Ladies and gentlemen, y bienvenidos a Degeneración. Escuchamos Another Brick in the Wall de Pink Floyd, porque el tema hoy se va a poner muy muy bueno. Vamos a hablar de educación y saludo a mi compañero de distancia, Pavel. Pavel, ¿cómo estás? Hola, Peter. Muy bien, Peter, aquí en esta noche fría, pero a gusto. Súper, súper bien. Pues bueno, Pavel, vamos a empezar con el tema de la educación, ¿no? ¿Qué pedo con la educación? ¿Cómo ves tú o qué piensas de la educación en general que se imparte pues a las personas, ¿no? O sea, de cómo nos educamos. Pues yo primero quisiera mencionar cómo me educaron, ¿no? A mí, no sé si a ti también te tocó esa época de la chancla, ¿no? que todos vivimos, ¿no? Pero pues no sé, es para mí creo que de cierta manera pues sí fue necesario, ¿no? Más que nada pues porque yo era un desmadre en aquellos tiempos, ¿no? Recuerdo que mandaban a llamar a mi mamá de la primaria casi todos los días, ¿no? Entonces creo que era necesario. Entonces si eras un torbellino, ¿verdad? Pobre de mi mamá. Sí, terrible, terrible. Ahora me lo recuerdo y dije, no, pues cómo me aguantaba, ¿no? Pero bueno, ¿no? La educación en México creo que está basada en que nosotros salgamos a laborar a las empresas, ¿sabes? Creo que nos van rompiendo esa imaginación, nos van educando para ser empleados en las corporaciones. Y a veces pues solamente somos mano de obra, ¿no? Mano de obra capacitada, pero para empresas, no sé, que extranjeras. Creo que eso va más enfocado a la educación por lo menos aquí en nuestro país. Tienes toda la razón. Yo creo que la educación nos para mí es como un adoctrinamiento que si es buena, sí, porque adquieres un aprendizaje, claro, de conocimientos, a lo mejor habilidades, valores, que inclusive hasta creencias, ¿no? Y hábitos, ¿no? Con un grupo de personas, pienso que transfieren los conocimientos, pero ¿para qué? Para que salgas a ser un obrero, ¿no? No para que salgas como a lo mejor a emprender o a tener tú tu propio negocio o inclusive hasta crear, ¿no? O sea, creo que tenemos inventores y todo eso, pero no creo que fueron tan educados así como para salir y ver, mira, esto se trata, ¿no? Hacerlo, sino que, como dices, es directamente con una empresa. Y lo que más me da risa, Pavel, es que no sé si algunos radioescuchas les pasó, ¿no? Pero cuando yo salí de la universidad, pues obviamente me la comí perfectamente, y no es albur, de que iba a llegar a ser luego, ya sabes, ¿no? El director de una compañía y todo eso. Y pues no mames, ¿no? Yo era el chalán, ¿no? El office boy, ¿no? Empecé siendo el office boy, ¿no? Y pues es crudo ver cómo muchos en las universidades, inclusive, y lo digo porque pues he visto varios amigos que creen que van a salir siendo ya directores o grandes cacas de esas empresas, y pues terminan siendo pues chavitos office boy, tráeme el café, tráeme esto mientras, ¿no? O sea, obviamente en lo que emprendes no está mal, pero creo que la universidad debería dar también esa visión, ¿no? De cuando salgas, pues está difícil la parte de la situación, ¿no? De encontrar un buen trabajo, ¿no? Porque pues yo creo que también somos muchos, ¿no? Pero bueno, eso ya después lo tocaremos el tema. Mejor mándanos a una canción, Pavel, para seguir con el tema después de esa cancioncita tan buena que seguro lo vas a poner. Va, va, mi Peter, sí, está bueno el tema. Vamos a escuchar a Daft Punk con Harder, Better, Faster. Perdón el inglés, la verdad es que no es mi fuerte, pero la canción es excelente. El tuyo es el alemán, ¿no? Estamos... Uy, sí. Estamos en degeneración. Oídos libres. Ladies and gentlemen, nos regresamos aquí a Degeneración después de escuchar esta buenísima rola de Daft Punk y estamos hablando hoy de la educación. Sí, como comentas, Peter, pues ahora sí que un papel no te garantiza nada y pues hay mucha banda que pues, se pone a estudiar durante muchos años y y pues no salen y la situación está muy dura, muy muy dura. Y no sé, creo que un problema también es que en la escuela te enseñan que si quieres triunfar, todo depende de ti, todo, todo, pero creo que está mal, porque nunca te dicen, nunca te explican sobre cómo funciona el sistema, sobre qué dificultades vas a tener. Y influyen muchos factores, ¿no? Dónde vives, si tienes dinero, tus amigos, tu familia. Entonces, todo eso combinado influye en tu educación. Hay gente que, pues, obviamente nace con más posibilidades que otras, ¿no? Y eso no quiere decir que no es posible, ¿no? Pero son los menos. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que también un punto importante de la parte de lo que estás hablando, creo que es el, bueno, no sé si lo ves tú, el tipo de educación que te das, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, güey, tienes que pagar para tener una buena educación, ¿no? Porque la educación que te da la SEP, para mí es arcaica, güey. O sea, para mí, esa educación es... viejísima, es obsoleta, ¿no? No te enseñan bien a llevar algo nuevo, ¿no, güey? O sea, a lo que deben. Que bueno, que ya platicaré más adelante mi concepto de cómo yo cambiaría un poco la, o cómo haría como la onda de la educación. Pero pienso que la educación está mal. Yo sí pienso que la educación está mal. En cómo forman a los niños, ¿no? Por ejemplo, la otra vez me platicaba una amiga que tengo que es de Suiza, que allá a los niños, güey, los llevan al bosque a literal estudiar, cabrón. Y primero a ellos les dan cosas como ética, como cuidado a los animales, cuidado a la naturaleza, o sea, les dan como clases, claro, de esas, güey, ¿no? Qué chingón. O sea, que es súper importante, ¿no? Y aquí, güey, creo que es las clases que te dan es la de putazos 1, pasillo 3, ¿no? O sea, como que no. Clases, te escucho. De cómo hasta nuestros libros de historia, ¿no? Están todos distorsionados, ¿no? Creo que realmente empiezas a conocer más de realmente, pues sí, conocimiento verdadero ya cuando estás poco, no sé, en la prepa, en la universidad, es cuando te empiezas a dar cuenta, híjole, entonces todo lo que me enseñaron en la secundaria es mentira o qué pedo, ¿no? Y por ejemplo, también una cosa muy, muy cabrona es que, por ejemplo, si tú eres malo en matemáticas, a huevo te hacen que tienes que ser bueno en matemáticas, güey. O sea, no, si soy malo, pues güey, o sea, entiendan eso, ¿no? O sea, a huevo te lo quieren meter. Y igual eres muy bueno en otras materias o haciendo otro tipo de cosas, pero no sé, te quieren enfocar a que se tiene que hacer esto y es como nosotros decimos. Y así es, ¿no? Me acuerdo yo una vez que estaba en la prepa, pues mi papá pues me ayudaba en las matemáticas, ¿no? Yo nunca fui bueno, ¿no? Entonces él me enseñó una forma de resolver un problema matemático, ¿no? Entonces llego a la escuela y el maestro lo estaba resolviendo y estaba mal su operación, ¿no? Y entonces, o sea, yo le dije, maestro, es que usted está mal, esto se hace así, ¿no? Bueno, no le dije esto se hace así, sino a mí me enseñaron mi papá que esto es así y el resultado es incorrecto. No, pues cabrón, se enojó, güey. Así, no, pues es que ¿quién va a venir a enseñarme? Así, o sea, ¿sabes? O sea, no todos, ¿no? A mí también me tocaron maestros excepcionales que, híjole, mis respetos, ¿no? Pero otros que dices, oye, ¿qué pedo? O sea, ¿en serio tienes la vocación de enseñar? bueno, pero ahí está el punto, Pavel. Ahí tú lo estás diciendo. También es muy importante, aparte de que el sistema de educación que se imparte es arcaico, los maestros, creo que los maestros no tienen un poquito más de visión o simplemente la paciencia de enseñar, porque no, bueno, yo sí tengo en mente algo, no todos pueden llegar a ser maestros, ¿eh? No todos tienen la paciencia. Podrás ser muy bueno en matemáticas, lo que tú quieras, pero una cosa es que seas bueno y otra cosa es que sepas enseñar, que sepas transmitir esos conocimientos. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que tú, por ejemplo, tú te queda muy sí, claro la, a ti? La vocación. Ajá, exactamente. O sea, te queda muy, a ti muy claro cuando alguien te enseña algo bien, dices, no mames, ese güey me enseñó esto y se me quedó y súper bien, ¿no? A alguien que, claro, que te lo enseña como... Mira, yo desgraciadamente me acuerdo, recuerdo mucho que en la secundaria, güey, tenía un maestro, maestro Piña, cómo lo odiaba. Era de que llegaba, abría su libro y decía, lean de la página a la página, y se ponía él a leer otras cosas, güey, ¿no? Y nunca nos enseñó, y me acuerdo que era química, güey. Nunca nos enseñó bien química, güey. O sea, siempre era leer esos libros, ¿no? Y en el examen nada nos decía, de tal página viene y ya, ¿no? O sea, nunca hubo un maestro que sí tuviera vocación, ¿no? O sea, a comparación de otro que tuve, que él era de... uno era de física y uno era de química. El de química... perdón, Piña era de física y el de... Y me acuerdo que había otro, un chaparrito buenísima onda, pero ya se me olvidó su nombre. Pompeyo, se llamaba Pompeyo. Este maestro, te lo juro. Qué buen nombre. Sí, ¿no? No, te lo juro, era un maestrazo, güey. O sea, te enseñaba con juegos, te enseñaba como la química así. O sea, te decía hasta que podemos hacer hasta un... Claro. ¿Cómo decía él? Podemos hacer una tormenta aquí en la... ¿cómo se llama? En el salón. Y, o sea, nos enseñó muy, muy bien química, que a mí me gustó mucho, me gustaban mucho sus clases, ¿no? El problema, bueno, regresando al tema, porque me fui como mucho a mi infancia, el problema es eso, ¿no? Que creo que también la educación tiene que ver mucho con la vocación que tenga uno, ¿no? No todos podemos ser maestros. Y la pasión, no todos tenemos ni siquiera la paciencia. Exactamente, pasión, paciencia, sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que en esta época ya nadie tiene paciencia, güey. O sea, ya a muchos se les acaba la paciencia, güey. No, entonces, mames, sí. De enseñarte, ¿sí? O sea, y me he dado cuenta que hay maestros que tanto no tienen paciencia que reprueban a los niños, ¿no? O sea, simplemente los reprueban porque... Sí, a la chingada, no ya. Paciencia. Exactamente. Y bueno, Pavel, mira, para seguir este tema... Vamos con otra rolita. Regresando, seguimos con el temita, que está muy, muy, muy bueno. Los voy a mandar a una muy, muy buena rola. Que la otra vez estaba escuchando y me recuerda todavía cosas de mi juventud, aunque ya estoy un poco viejo, ¿no? Se llama El Juego de Verdadero Tiro de Gracia. Qué buena. Estás en Resistencia Radio. Está buena, ¿no? Está muy, muy buena. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando. Caras influentes, despliegue de una experiencia. Herederos, caras vemos, corazones no sabemos. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, menos mal que no era 13. Pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego. Operó sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal. Cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero. verdadero. Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad, en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia cuando se sabe que es corrompida, profunda herida. Y yo me doy cuenta solo qué tonto que fui al no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero. Bienvenido al laberinto eterno. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al laberinto eterno de fuego, de fuego. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero. Bienvenido al laberinto eterno de fuego. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Y bueno, ahí está el juego verdadero de Tiro de Gracia, un grupo, me parece que chileno. Híjole, muy muy bueno, viejo, pero muy bueno. Me parece, creo que eran 2000 o 2004 por ahí. Uf. Pero esa rola me encantaba, ¿no? Pero bueno, sigamos con el tema. Estamos hablando de la educación, ¿no? Entonces nos quedamos en el tema de que pues también tiene uno que tener vocación, ¿no? Que no todos pueden ser maestros. Y creo que sobre todo es eso, ¿no? Creo que si de por sí el modelo de educación que se imparte, creo, está mal. Y fíjate, te voy a dar un dato que la otra vez vi. Se supone que el modelo de educación que nosotros tenemos es benedictino. ¿Qué quiere decir esto? En lo que viste, los benedictinos fueron una congregación de catolicismo, cristianismo, que empezó a hacer modelos de cómo se debe estudiar, ¿no? Qué se debía de pasar de la primaria a la secundaria y así, ¿no? Toda la formación. Entonces, realmente, yo tengo una duda, y si algún radioescucha sabe de esto, estaría súper interesante que nos comentara, ¿no? Que por qué se supone que la escuela dicen que es laica y seguimos un modelo católico, ¿no? Lo que no logro comprender, ¿no? ¿Tú cómo ves, Pavel, esta onda? ¿Qué es laico? No, la verdad, desconocía lo del modelo este que mencionas. Pues no sé, algunas empresas, escuelas privadas todavía tienen inclusive hasta capillas dentro de sus instalaciones, ¿no? Las escuelas públicas, que yo sepa, pues ya no, ¿no? Pero sí todavía algunas están ligadas con la religión. Y son muy estrictos respecto a eso, ¿no? Inclusive las familias, si no tiene como cierta religión o así, no inscriben a sus hijos. Está cabrón todavía eso, ¿no? Pero pues, no sé, creo que para mí ya también es obsoleto, es arcaico, ya no debería de existir eso. Uh-huh. Otra cosa que también me he puesto a pensar es, aparte de pues, la escuela, ¿qué otros factores, ¿no?, influyen en tu educación? O sea, porque pues primero creo que son tus padres, luego tus maestros, ¿no? Luego pues después son los tíos, los abuelos, luego qué es pues, tu entorno, ¿no? ¿Dónde vives? El barrio donde vives. ¿no? Después, los medios de comunicación, la televisión, el internet, la radio, ¿no? Después, el Estado, el mismo Estado, ¿no? Que es el que luego te pone también en, pues, en las reglas, los comerciales en la tele, la política, todo esto, ¿no? Que también te va formando, ¿no? Y todos estos factores es lo que te hacen también ya tú, a ti como persona, ¿no? Como individuo de esta sociedad, ¿no? Imagínate, ¿no? También ponte a pensar, ¿no? Tus padres, qué educación también tuvieron ellos para después, que te la inculcaron a ti, ¿no? Ahorita, por ejemplo, varios de los nuevos padres, pues, viven enajenados en los celulares, ¿no? Imagínate. ¿Cómo afecta esto a los pequeños individuos que van creciendo en la sociedad? ¿No? ¿Qué opinas de esto, Peter? Sí, o sea, fíjate, tocaste algo bien importante, que es como la educación también, como desde casa y todo eso. Ahora que he estado estudiando un poquito de filosofía y todo eso, he estado viendo cómo antes se educaban, porque antes los griegos y todo eso educaban a las personas mandándolas con alguien superior a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, existía Sócrates y a Sócrates le mandaban 3-4 discípulos, ¿no, güey? O sea, y él le daba la educación. Discípulos. Él le daba la educación a esas personas, ¿no? Obviamente eran hijos de nobles y todo eso. Por ejemplo, ahorita estoy estudiando un poco a Pitágoras, ¿no? Pitágoras creó una hermandad, ¿no? Una hermandad, la hermandad pitagórica, donde era una escuela, y ahí empezaron las escuelas, ¿no? Pero era una formación donde Pitágoras era el que tenía como la formación, a lo mejor en matemática, y decía, la matemática es esto, no era como una formación como la que tenemos ahora, ¿no? O sea, iba realmente con alguien que sí sabía del tema, ¿no? O sea, y yo creo que hay maestros que ni siquiera saben del tema, cabrón. No están muy empapados, no muy actualizados, ¿no? Yo recuerdo cuando iba porque a mí me tocó ir a la prepa a un CECIT. Me enseñaban mecánica automotriz, pero me enseñaron mecánica automotriz de los autos viejos, cabrón, no de los nuevos, que, o sea, de las nuevas tecnologías que iban a salir, no, eran todavía autos de carburador y todo eso, o sea, y nunca me enseñaron full injection, güey. Entonces yo decía, güey, si ya hay carros full injection, ¿por qué no la escuela está enseñando, pues, estos motores full injection, ¿no? No motores no se carburador. Capacitan. Exactamente, ¿no? O no sea, se pero era porque el exactamente, pero era porque el profesor no estaba actualizado y la escuela no lo mandaba a actualizarse. Entonces, creo que seguimos teniendo esos modelos arcaicos, ¿no? Y como tú dices, un niño ya no sale con un tema más moral, que es lo que debería. Yo creo que esa es la primera materia que debería tener en primaria, de la moralidad, ¿no? La moral, ¿no? O sea, no sobre lo estético, sino lo físico, ¿no? Lo que realmente, lo moral, lo que importa, ¿no? Creo que ese es el tema. No sé tú qué piensas, o creo que ya me debrayé, ya me degeneré, brother. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que deberían de existir otro tipo de materias, ¿no? O sea, no sé, que más humanistas, ¿no? O sea, no tanto como este aspecto que nos están enseñando desde hace muchísimos años, ¿no? De ser competitivo, que tienes que siempre sacar 10, tienes que ser el mejor, ¿ah? Hay niños que son súper chingones, pero no aprenden a la misma velocidad que otros, ¿no? Y entonces, tocaste ese tema, Pavel. Ese tema está súper bueno, porque tú lo estás diciendo, competitivos, ¿no? O sea, te enseñan a ser competitivos. Eso sí te lo enseñan. ¿Tú crees que ser en la educación, ser competitivo es bueno? Yo creo que sí y no. ¿Por qué sí? Porque, pues, de cierta manera, el mundo es así. O sea, de cierta manera tienes que salir también a los chingadazos, ¿no? Pero también cómo lo enseñan, ese es el problema. O sea, hay niños que son súper creativos y tienen unas formas diferentes de poder llegar al resultado, ¿no? Y el niño que quizá capta más rápido y lo hace más rápido no quiere decir que esté mejor hecho, sino que simplemente su forma de hacerlo se adapta más a cómo los maestros lo están enseñando. Y por ejemplo, los otros niños que igual son más lentos, pero tienen iguales resultados o inclusive no son tan buenos, lo hacen, pero a su manera, a su forma, ¿no? Y por ejemplo, en la escuela, pues ves así, ¿no? O sea, el que tiene 10 y el cuadro de honor y todo, ¿no? Y llegas a un trabajo y es el mismo sistema, ¿sabes? Es el mismo sistema, el más productivo, el que gana más lana, ¿no? Así de, el que tiene más ventas, el que no sé. Todo esto que desde la escuela te dicen, es que tienes que ser el más chingón y el más competitivo y el que siempre tiene que sacar 10, ¿no? Y llegas a los trabajos y es lo mismo. Está mal, creo yo, eso, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que la onda de la competición creo que hace a las personas... ¿cuál sería la palabra? Un poco malas, despreciables, porque tu deber es joderte al de arriba en vez de tener a lo mejor una competencia sana, ¿no? O a lo mejor decir, ok, voy a ser mejor que él, pero con buenas cosas, ¿no? O sea, teniendo como mejores bases, estudiando más, pero no, o sea, tratas de jodértelo por otros medios, pienso. Exacto. Sí, en vez de, pues sí, ¿no? En vez de crecer todos, o sea, siempre tiene que haber alguien encima, ¿no? Y el de encima, en vez de echarte la mano, te pisotea, ¿no? Así de, ah, no, ni madres, ¿no? Esto es mío, ¿no? Y creo que nos volvemos una sociedad egoísta por ese tipo de educación, de competitividad que nos hacen hacer desde la escuela. Creo que esa es una forma que ya... Que sí tiene que haber como unas... Siento yo que sí tiene que haber una cierta competitividad, pero tiene que ser enfocada de diferente manera. O sea, en vez de competir en esa mala fe, una competencia sana, ¿no? Igual y enfocarnos en ayudarnos para ir creciendo juntos. Efectivamente, Pavel. Pues bueno, Pavel, vámonos a una rola. Mándanos una buena rola para seguir hablando después del tema. ¿Te late? Ah, muy bien. Pues, ¿qué te parece, Peter, si escuchamos a The XX con esta rolita que se llama Islands? Venga, vámonos. Estamos en Degeneración. Oídos libres, no le cambies. Be if this were to go. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ok, ahí estamos de vuelta después de escuchar esta rolita de The XX. Seguimos con el tema de la educación, Peter. Oye, ¿y tú para dónde crees que va la educación en este momento? ¿Para dónde va dirigida? Fíjate que tocaste un tema muy, muy, muy bueno, que es hacia dónde va esta educación. Yo digo que ahora con el tema de la tecnología y con esto que pasó de encerrarnos en casa por este maldito bicho que ya quiero que se quite y lo odio, la verdad creo que la educación va encaminada a un buen lugar si la sabemos dirigir bien, ¿no? Con esta onda de aprender desde casa, creo que tienes la libertad de estudiar lo que quieras y con tranquilidad, ¿no? O sea, creo que no es como estar yendo tantas horas a que te adoctrinen a la escuela. Creo que es un... podría ser un contra y contraproducente y puede estar bien por partes distintas, ¿no? Porque la otra es... no me acuerdo con quién platicaba de que los maestros son los que no se están adaptando a estas tecnologías, ¿no? Les cuesta todavía mucho trabajo como adaptarse a una videollamada con varios niños, ¿no? Para enseñarles, ¿cómo te diré? Para controlarlos, ¿no? Todavía creo que es como un desmadre que no sea... ellos no han sabido utilizar, ¿no? La tecnología y bueno, regresamos a lo mismo, ¿no? Creo que los maestros no tienen una capacitación adecuada para utilizar también estas tecnologías, ¿no? ¿O tú cómo ves? Sí, pero pues creo que también también hay maestros que ya pues son están hechos a la vieja escuela, hermano, y no les interesa actualizarse, ellos lo que les interesa ya es jubilarse o así, y creo que pues las nuevas generaciones de maestros tienen la obligación de actualizarse, de estar más al día en cuanto a estas nuevas tecnologías, porque ya después de la pandemia todo esto ha evolucionado de una manera que ya estamos viviendo otro mundo. Ya esto ya no es lo mismo de hace 2 años. Entonces, creo que todas estas personas que se dedican a enseñar tienen que actualizarse y pues también el Estado tiene que darle también los medios y las herramientas para poder hacerlo. Creo que es una labor en conjunto. Sí, pero regresamos a lo mismo, Pavel. Tú lo estás diciendo, ya hay unos maestros que ya se quieren jubilar, que ya no quieren. O sea, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo tu hartazgo de que ya no quieres enseñar hace que eduques mal a una persona, ¿no? Y sobre todo a un niño que está en blanco, ¿no? O sea, que apenas va a aprender y todo eso, pues no le va a gustar la escuela, cabrón, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué he visto últimamente? La gente empieza a compartir su conocimiento en los videos, ¿sabes? Tutoriales, ¿no? Tutoriales, empiezas... De hecho, o sea, ya ahora cualquier cosa que tú quieras aprender... a veces solamente lo pones en Google y lo puedes hacer, ¿eh? O sea, incluso ya hay así, no sé, como Domestika y Creana y todo esto. Si tú quieres aprender en este tiempo, ya es cuestión de que tú quieras, ¿eh? Sí, efectivamente. Ya es cuestión de que tú quieras. Y sabes también que es muy importante. Uno se enfoca así en la escuela y lo que te enseñan y todo, pero también fuera de la escuela es tu obligación como individuo aprender por fuera, o sea, tomar libros, ver contenido interesante en internet, actualizarte en todo lo que puedas. Ahora ya todo lo tienes a la mano. Claro. Ahora ya todo está en tu celular y te la puedes pasar viendo 20 horas de TikTok, o puedes agarrar y meter un curso de, pagarte un curso de 120 pesos, que se me hace una cosa súper barata para aprender a manejar algo, ¿no? A aprender algo, a hacer algo, ¿no? Entonces, ese tipo de educación también es esta educación del futuro, ¿eh? Efectivamente, Pavel, a eso es yo lo que iba. Para allá vamos. Yo creo que la educación ahora va a ser en plataformas, va a ser obviamente a distancia, va a ser... obviamente, fíjate, esa educación que no llegaba bien a esas zonas rurales, si tuvieran una buena infraestructura de internet y todo eso, te juro que esas personas sabrían muchas cosas, cabrón. El problema es que también no tienen las infraestructuras, ¿no? Y que también, pues, nuestros gobiernos no les dan la infraestructura, ¿no? Pero vamos a regresar con ese mismo tema. Vámonos con una canción, Pavel. Vámonos con Guerrilla Radio de Rage Against the Machines. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Y bueno, después de escuchar a Guerrilla Radio, seguimos hablando de la onda de la educación, ¿no? Porque ya me prendí, ¿no? Y la neta, o sea, de lo que estábamos hablando, Pavel, yo creo que la educación va para allá, ¿no? Ya vamos a cambiar todo. A lo mejor va a cambiar un poco más el tema de los empleados y la gente va a empezar a emprender. Que ya ahorita hay una alza en eso, ¿eh? Yo ya veo mucha gente emprendiendo, haciendo sus negocios, metiéndose. Inclusive ahora que te digo que he estado usando TikTok, puta, veo gente que vende cosas y que digo, güey, eso yo antes lo compraba más caro y contigo me va a salir en eso. Está barato, güey, ¿no? O sea, a ver, ¿qué onda, no? Y nuevas marcas, nuevas cosas, ¿no? Obviamente va a haber más competencia, sí, ¿no? Pero la gente ya se está aventando a hacer su... ¿sí? O sus propios negocios solos. Y eso a mí me da mucho gusto que realmente existan... gente que se aviente, güey, a hacerle la competencia. A lo mejor, digo, no va a ser ahorita, pero te puedo apostar que más al rato vamos a hacerle ya competencia a Walmart, esas transnacionales que solamente nos están vendiendo mierda, güey, y hacen que el país y los países, güey, decaigan. Yo es lo que siento. No sé tú cómo ves. Pues mira, yo, o sea, ponle tú no tanto a Walmart, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, no sé, un ejemplo, ¿no? La señora que no sé, que vende gorditas, que vende hamburguesas, un carnal que vende hamburguesas, las mejores hamburguesas del barrio, ¿no? Digo, tampoco es de que le va a comer el mandado a McDonald's, ¿no? Pero pues es lo que quiere, es vivir bien, es que pues, tener su lanita igual y poner su local más grande, ¿sabes? O sea, tampoco es de que diga, ay, quiero ser el siguiente Burger King para competir con McDonald's, ¿no? O sea, lo que quiere la gente es tener para comer. Pero no me refiero a ese tipo de competencia, Pavel, sino que a la competencia en la calidad de los productos y los productos buenos que se venden, ¿sí me explico? Por ejemplo, el monopolio obviamente antes era McDonald's y bueno, sigue siendo un poco McDonald's y Burger King, ¿no? Ahora, si tú te vas a Rappi y ves toda la gama de hamburguesas que hay, que dices, güey, prefiero una hamburguesa de, no sé, de Juan Cuetes, que es Johnny Rockets, de Johnny Rockets, a una hamburguesa de McDonald's, pues me voy a una de Johnny Rockets, porque a lo mejor Johnny Rockets están muy ricas, ¿no? O a lo mejor, como tú dices, están más ricas las hamburguesas de por tu barrio, ¿no? Que las de McDonald's, ¿sí me explico? A ese tipo de competencias sí. A lo que voy. ¿Me crees que nunca he pedido Rappi ni nada de eso? Creo que odian al mundo. Pides una hamburguesa y te mandan 20 paquetes de plástico. Sí. No, está sí, cabrón, güey. Sí. Sí, eso sí, sí, sí es. Sí es que fíjate que sería otro tema bien padre hablar después de eso, de ecología. ¿Te latería? Sí, vamos. Bueno, el siguiente es. Vamos a hablar un poquito si existe bien y el mal. Si somos buenos o malos por naturaleza. Ah, si somos buenos o mal. Sí, ese sí. Va a ser el siguiente, va a estar bueno. Okay. Dejemos pues sí, el amigo. De ecología después sí. Y ya platicaremos el de ecología. El de ecología después, luego. Porque también vamos a tener un invitado ahí, nuestro amigo Cano, que quiere venir a hablar de la hierba, de la marihuana. De la entonces, buena ese verde. También va a estar padre. Claro, ese claro. Saludos al bueno. Canito y a toda la banda macoña que nos está escuchando. Esperemos que nos esté escuchando. Un saludote saludos, a todos ellos. Saludos. Y pues sí. Bueno, Pavel. Pues no sé si quieres agregar algo más. Yo quiero, bueno, tú no sé si quieres agregar algo más. No, concluye. Ya para cerrar, porque ya se nos okay. Está acabando el tiempo. Y pues okay. Hay que cerrar. Pues nada más quiero escuchar esto en mi gala. Tú me recomendaste un día que lo escuchara y son unos buenos tipos que me gusta su podcast. La migalita. Y pues ahí escuché esto, ¿no? Sin educación tan solo somos animales que hablan, esclavos de nuestros sentidos. Es proceso de la educación. El proceso de la educación nos abre ventanas a la imaginación, nos alumbra el mundo en el que existimos y nos permite transformarlo. Y la virtud más grande del ser humano es compartir ese conocimiento. Órale. Entonces. Órale. Está chido, ¿no? Está muy, muy chido, güey. ¿Es de ellos o tienen un autor en especial? Es de... No, pues... creo que pues, es de Juan Carlos, ¿no? Del Hobbit. Él lo dice, pues, pero pues como sabes, pues, todos estamos hechos de lo que leemos, de lo que vemos, entonces pues igual y también ahí lo agarró de algún fragmento de algo o no sé si sea de él, pero está muy chingón, me gustó mucho. Fíjate que yo, bueno, yo también ya para concluir, y está muy buena esa frase, con ellos también oí a Piaget fue un filósofo. Piaget decía que para él la educación, o según la educación para Piaget, es como la adaptación de un niño al medio social adulto. O sea, ¿cómo explicarlo? Creo que es más o menos con lo que va que tú dices. Es como moldear a la gente para transmitir valores sociales colectivos, ¿no? O sea, pero creo que eso es muy importante, ¿no? Porque te está diciendo valores sociales colectivos, ¿no? O sea, no somos gente individual, somos un colectivo, ¿no? O sea, creo que siempre hemos aprendido y creo que nuestra raza ha sabido salir adelante por la colectividad que de algunos, ¿no? Que tenemos, ¿no? Porque ya sabes que algunos no encajan con la colectividad. Pero creo que esta frase que dice que a la gente para transmitir valores colectivos, o sea, la educación es moldear a la gente para valores sociales colectivos, se me hace súper importante en el tema de la educación. O sea, creo que le dio al clavo con esa frase que él dijo. Sí, sí, creo, bueno, también creo que los padres tienen... es como la obligación o de darle esa educación al niño cuando va creciendo en sus primeros años para que cuando llegue a la escuela pues sea un ser sociable que pueda hablar con los otros niños, comunicarse, ¿sabes? Porque si no le das eso, llega es un niño odioso, nadie quiere estar cerca de él, ¿sabes? Y lo echan a un lado y luego por eso hay los pedos de que el niño se porta mal, de que es un desmadre. Ajá, porque los padres no lo enseñaron a socializar con los demás. Entonces, creo que también por ahí va enfocado esto que dices de Piaget, ¿se llama? Ajá, Jean Piaget. Creo que también va un poquito enfocado hacia eso, ¿no? Creo yo. Pero pues bueno, creo que llegamos al final de este programa porque tenemos poquito tiempo y muchas cosas que decir, pero y ya estuvo bien, chido. Y viene el programa de Oscilaciones, que está a las 9 con los nuevos locutores, para que lo oigan también, está muy bueno. Y pues, sin nada que decir, amigos, muchas gracias por escucharnos. Que tengan buena noche. Una cosa más, ahí síganme en mis redes sociales, @abeles_fotógrafo, y pues mi otro Instagram de comerciales, @rebel.studio. Y pues bueno, nada, sería todo y pues tengan una noche chingona. Venga, pues ya saben, sigan al Pavel ahí en sus redes, tiene muy buenas fotos, se las recomiendo. Y esto fue Degeneración. Buenas noches, oídos libres. Turn just like a stroke, 'cause your daddy's been